Bueno, pues bienvenidos una vez más a la Escuela Sabática Viva, lección número 12. La 12 ya, ¿eh? Otra semana más. 12 semanas. ¡Qué barbaridad! Ya llegamos a la recta final. Recta final. Se acaba, este todo trimestre. Lo bueno se acaba. Sí. Pero bueno, vendrá otra cosa mejor, seguro. Digo yo. El deseado de todas las gentes. Oye, si tuvierais que elegir un libro de Elena White, lo voy a poner muy fácil. ¿Con cuál os quedaríais? Ya lo has dicho. Vaya. Bueno, El conflicto de los siglos, me gusta mucho El camino sí, a Cristo. El camino a Cristo, yo. Increíble, sí, increíble. Pero El deseado. Qué descripción preciosa, detallada del ministerio de ministerio de Jesús. Aquí fue espectacular. Yo siempre lo he hablado con gente, así que. ¿No conoces este libro? La mejor biografía que se ha escrito sobre Jesucristo. Ah, sí. Porque es que es la verdad. Sí, señor. Me encanta. Y yo creo que todos los autores que escriben sobre él han tenido que leerlo, seguro. Sí. Hombre, es un libro de referencia, ¿eh? La verdad. Es muy conocido, más allá de lo que podemos pensar. El texto de memoria dice, va, nos metemos en harina. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Nacimiento, ¿no? Ahora que... Uno piensa en la época esa del año en que llega la Navidad y tal. Y dices, es que sabe la gente ya del nacimiento de Jesús. Y es que es como la excusa, ¿no? De los regalos, de la fiesta, de las luces. Pero ¿cuánto se ha perdido, no? La verdadera luz del nacimiento de Jesús no tiene que ver con todo eso. En fin, a lo mejor sería útil enseñar a los niños a hacer regalos a los más desfavorecidos, a no descuidar a los que necesitan algo, y entonces los regalos tendrían una justificación distinta. Pero bueno, hay una cita que encabeza la introducción de la Escuela Sabática que creo que vale la pena leer, ¿verdad? Uh-huh. Podemos compartir. Dice, debemos aprender en la Escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones del Pacto de la Gracia. Durante mucho tiempo hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ellas. No hemos apartado la vista de nosotros mismos ni creído que Jesús es un salvador viviente. No debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia y nuestros méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. El Señor promete mediante su profeta: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Debemos creer en la promesa en sí y no aceptar un sentimiento como si fuera fe. Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como en un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Uf. ¿Cuánto en tan pocas palabras, no? Por un lado, lo de mirarnos a nosotros mismos, como si viene un poco al hilo de lo que le decíamos, comentábamos la semana pasada. ¿Qué podemos aportar nosotros a la salvación? Nada. Lo que nosotros vivimos es consecuencia del regalo de Dios, ¿no? Aportamos agradecimiento. Sí, agradecimiento. Como mucho, poco más. Y a veces ni eso, ¿eh? A veces, bueno, a veces ni eso, es verdad. Es terrible. Pero la cita tiene mucha amiga, me gusta mucho. Sobre todo me llama la atención de no aceptar un sentimiento como si fuera feo. ¡Ay, qué engañoso es el corazón! Más que todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá? ¿Y quién lo conocerá? Igual que dice Elena White que el amor es más que un sentimiento, es un principio, la fe también. La fe no depende de, ¡ay, me siento bien! ¡Qué fe que tengo! ¿No? Un subidón, ¿cómo se dice? Místico. Es una estabilidad. La fe es una estabilidad. Qué bonito es eso. Sí, porque cuando hablamos de sentir a Dios, de caminar con Él, sí, a través de evidencias, no estamos hablando simplemente de algo que sentimos, ¿no? Sino que es real. Exacto. Y sin embargo, todo eso se puede difuminar como efecto de nuestra separación de Dios. Y es lo que trata justamente la lección del domingo, ¿no? Todo eso se difumina por efecto, como repercusión, por lo que cargamos en nosotros mismos, como parte de nuestra naturaleza pecaminosa caída, ¿no? Y me encanta cuando describe que ¿por qué ayunamos si no nos haces caso? ¿Por qué humillamos nuestras almas si no nos dices? Sí. Pero escúchame, hijo mío, ¿en qué momento yo te he dicho que tú ven a mí si yo no te voy a echar fuera? El problema es cuando solamente lo haces, como decíamos la semana pasada, ¿no? Lo haces por como mera expresión formalista de algo que no nace de un corazón sincero, ¿no? Y creo que ahí es donde radica la dificultad, porque a veces cuando juzgamos, como dice el Señor, vosotros veis lo que veis, pero yo miro el corazón, ¿no? Y esa es la diferencia, de actuar de corazón delante de Dios, quien finalmente ve todo lo que somos y de qué manera lo hacemos, a actuar de cara a la galería. Vaya, vaya. Por el postureo que decíamos, ¿no? Sí, sí, sí. El postureo. Por el selfie. Por el selfie. Podríamos leer el texto de Isaías 59, 1 y 2, que creo que es muy, muy, muy importante. Dice, no es tan corta la mano del Señor que no pueda salvar. Tampoco su oído es tan duro que no pueda oír. Son vuestros pecados los que crean un abismo entre vosotros y vuestro Dios. Más claro agua, ¿no? Más claro agua. La culpa es nuestra, ¿no? Contundente, pero ahí está Él. Pero ahí está Él. Sí, Señor, no nos olvidemos. Y sigue diciendo. Sigue diciendo, son vuestros delitos los que hacen que oculte su rostro y no os oiga por no veros ni oíros. Ese es el asunto. Si tuviéramos que explicar, para nosotros es como muy claro, ¿no? Pero si explicamos lo que es el pecado o qué consecuencias trae, ¿cómo podríamos explicar? El pecado, ¿qué significa el pecado? Querer vivir independientemente de Dios. Muy bien. Como si Él no existiera. Entonces, realmente es como paso. Frente a eso el Señor dice, ¿qué más puedo hacer? De verdad que lo hago todo y sigo llamándote. Pero si no quieres, tú eres libre, hijo mío. Y creo que en eso radica un amor supremo, ¿no? Muy bien. Que a veces no entendemos. Muy bien. Él sigue estando ahí. Así es. Porque, contrariamente a lo que muchas veces pues, se piensa, ¿no? O nos han inculcado en algunos sitios, de decir, bueno, es que si no te portas bien, Dios no está contigo, ¿no? Te deja. O si entras en tal sitio, pues ahí Dios no te puede acompañar, ¿no? Se queda en la puerta. No, no, Él es un amigo fiel. O sea, Él va a estar ahí en las buenas y en las malas. Otra cosa es que nosotros queramos contar con Él. Eso hay que destacarlo, porque tú y yo, que hemos trabajado mucho con niños en las iglesias donde vamos, a veces hemos escuchado con la mejor intención, pórtate bien, porque si no Jesús no te querrá. Madre mía, digo, ¿en qué momento se nos ha metido ese veneno? Qué peligro. En la cabeza. Una cosa es que el Señor no esté contento con lo que yo hago, y otra es que deje de quererme. Qué barbaridad. El pecado nos puede alejar de Dios. Pero Dios sigue ahí pendiente a ver si hay alguna respuesta antes de que abramos incluso los labios, ¿no? De hecho, toda la Biblia se encara justamente de eso. Si entendemos, si leemos la Biblia desde el principio, que Adán y Eva ya decidieron seguir su camino desconfiando del Señor, el Señor sale al encuentro de ellos, ¿no? Me encanta esa. Es Él el que sale, es Él el que toma la iniciativa de ir a buscar a sus hijos. Y desde entonces no ha dejado de tomar la iniciativa en todos y cada uno de los casos en la historia hasta nuestros días. Entonces, no hemos de pensar que nuestros pecados nos van a hacer que Dios se aleje de nosotros, sino sencillamente hace que nosotros nos alejemos de Él. Pero Él sigue llamando, sigue apelando, sigue amándonos con pasión, y todo lo que podía hacer lo ha hecho. Y si algo más puede hacer, no nos preocupemos que también lo hará. Porque lo que más desea es abrazarnos cuando lleguemos a casa. Así es. Tomamos como referente las relaciones humanas, sí, que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, si quieres estar conmigo, bien, y si no, pues mira, tú mismo, ¿no? Y pensamos que con Dios es igual. Humanizamos a Dios, ¿no? Sí. Pero el enfoque que has dado es muy bueno, ¿no? El pecado nos aleja de Dios. No es que Dios se aleje de nosotros, aunque en un momento pueda expresarse así, pero es que realmente Dios va a estar ahí, pendiente, pendiente. El pecado es rechazo de Dios, como tú decías, ¿no? Vivir al margen, rebelarse. Hay muchos aspectos, ¿eh? Porque hay personas que pueden tener a Dios como algo indiferente, otras se rebelan directamente, otras se alejan, habiendo estado con Él, ¿no? Hay toda una gama de colores. El pecado es despreciar el regalo de Dios en Cristo. Sí. Eso es una perspectiva muy cruda y muy dolorosa. Rechazar el perdón y la misericordia. Y la pregunta que podemos hacer nosotros y que podemos compartir con las personas que nos están escuchando, viendo, es ¿cuál es la experiencia del pecado que nos separa de Dios? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que te separa de Dios? ¿Y cuál es la solución? Porque eso es el dedo en la llaga. Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿No? Ah, pues vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. A eso no se le había ocurrido. el sacrificio. Hablamos la semana pasada, ¿no?, del sacrificio. Y se fue triste el chico, dice. Se fue triste el joven. La solución requiere sacrificios. Son inevitables. Es verdad que la salvación es gratis, pero muchas veces Dios nos va a proponer un cambio de vida que implica rupturas, uh-huh, en situaciones, en cosas que hacemos. Eso es la parte que a lo mejor puede parecer un sacrificio en el inicio, pero cuando ya estamos en el camino y el Señor nos ha dado la paz, mira cómo lo ve el apóstol Pablo, ¿no? Sí. Todo eso lo tengo por basura. Eso es muy, muy bonito. Sí. O sea, de alguna proceso, manera, es un proceso. Lo que el Señor nos propone cuando nos propone, mira, esto, hijo mío, no es sano, no es bueno para ti. De alguna manera, una visión es que Dios lo único que nos está pidiendo es que nos desprendamos de aquello, del lastre que nos está sobrando, sí, para llegar al cielo. Eso es. Entonces, simplemente te propongo eso. No va a ser ni sano, ni saludable, ni gozoso para ti en esta tierra, por mucho que puedas, que te puedan haber vendido eso, ni te va a ayudar a que por fin pueda abrazarte en los reinos de los cielos, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué bien haríamos si en cada ocasión que sentimos esa vocecita de cuidado, esto, Dani, respondiéramos diciendo, es verdad, Señor, ayúdame, porque tú sabes, me conoces mejor que yo mismo. Sí, porque el pecado está en el pensamiento. Ay, ay. La batalla en la mente, que decíamos el otro día. La batalla de la mente, así es, así es. Entonces, a veces simplemente es el desechar un pensamiento, ya estás acortando esa distancia. Sí, Señor. La Biblia nos habla de este tema, la lección lo recoge muy bien, habla del perdón. Es un tema que vuelve a salir aquí, el tema del perdón. ¿Quién es perdonado? La Biblia dice que todos hemos pecado. Uh-huh. Y la gracia de Dios en Cristo nos salva de la condenación. Pero ninguno, ¿eh?, nos libramos del pecado, ¿eh? Ninguno. Todos, ¿eh? El único que no pecó fue Jesús. Exacto. Así que eso de ir con medallitas, de atrevernos a juzgar a otros, pues como bien decía, ¿no?, cada vez que tú señalas con el dedo a alguien, acuérdate que hay tres dedos como mínimo que te apuntan a ti. Así que mejor sí, calladito, y que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Jesús, como siempre, dando ahí su puntada trascendental, que llega hasta nuestros días quizá con mayor eco, ¿no?, que antes, uh-huh, cuando hoy en día vivimos en esta sociedad de la imagen, a veces pensamos que cuando señalamos a otro estamos protegiéndonos a nosotros, cuando es todo lo opuesto ante el Señor. Uh-huh. Así es. ¿Cuántas veces nos ceñimos a no voy a la iglesia porque no me siento pecador, ¿no? Uh-huh. O no oro porque no estoy en condiciones? Y el Señor nos espera igual, justo en ese en esas circunstancias. Cuando más lo necesitamos. Cuando más lo necesitamos. Sí, Señor. Sí. No generemos nosotros más ese abismo todavía, ¿no? Hay unos personajes de la Biblia que me dicen algo muy importante que comentábamos la semana pasada, ¿no? Todos hemos pecado. Pero cuando Dios perdona, es como si no hubiéramos pecado. Ahora, digo, solo ha habido una persona en la historia del mundo que nunca haya pecado, que es Jesús. Y ahora vamos a hablar de algunos que conocemos. Elías subió al cielo, pero era pecador. Uh-huh. Vale, andó con Dios, progresó espiritualmente, pero no era un hombre perfecto. Moisés también, conocemos su historial. El propio Enoch, que andó con el Señor y el Señor se lo llevó. ¿Y pensamos que nunca cometió un error? Uh-huh. Vamos, sería tontos pensarlo. La Biblia dice que todos. Exacto. Entonces, todos hemos pecado, pero la gracia cubre el pecado de tal manera que es como si nunca hubiéramos pecado. Dios, cuando habla del rey David, dice: mira como mi siervo David, que cumplió mis mandamientos, mis normas, estatutos, que andó en mis caminos. Nunca habla mal de David. Solo el cronista, cuando refiere que son palabras del cronista, David, menos en el asunto de Urías el Eteo. Es la visión humana, la de Dios nunca. Cada vez que Dios habla de David es perfecto. Varón, vamos, impecable. Conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Como me gustaría que Dios dijera eso de mí, ¿eh? Pero bueno, lo dice, ¿eh? Cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios y nos perdona, es así. Eso es lo que tú comentabas la semana pasada justamente, es que está borrado, no existe. Es lo que nos cuesta tanto aceptar a nosotros, ¿no? Entonces, disfrutamos de una salvación. Isaías 59, a partir del versículo 15, está hablando un poquito de esta situación. Son unos cuantos textos, pero está hablando un poquito de ese momento, de la intervención liberadora del Señor, ¿no? Cuando por fin llegamos al final de la historia. y describe pues un poquito que lo que dice Apocalipsis, ¿no? Viene el Señor con su galardón para recompensar a cada uno según sus obras. Y ahí es donde algunos se basan para hablar de las obras como parte necesaria de la salvación. Qué terrible, ¿verdad? Sí, sí. Es una pena que se distorsione el evangelio tan simple, tan sencillo. Porque se le da la vuelta. Es que a veces cuesta, yo creo que la gente que lo interpreta así es porque realmente les cuesta aceptar algo gratis. Y como entienden que el sacrificio de Jesús fue muy grande, entonces dicen, yo debo hacer algo. Claro. Y no se dan cuenta que debe ser como resultado de aceptar. Esto es. Y no como parte de mi compromiso en el que debo entregarle algo a cambio. Simplemente acércate a él y el resultado será una vida agradable a los ojos de Jehová. Claro, claro. A pesar de que evidentemente seguimos siendo pecadores. ¿Eh? Hombre. Claro, es esa transformación de la que hemos venido hablando también durante este trimestre. Uh-huh. Esa transformación por gracia, por la gracia de Dios. El regalo ya lo tenemos y es gratuito. Así es. Aceptarlo. El argumento que es muy lógico y que es muy práctico de Santiago, que pues hace un poco la traducción de toda la exposición de la salvación por la gracia de Pablo, que dice, viene alguien y te dice, tengo hambre, y tú le dices, que el Señor te bendiga. Dices, muéstrame tu fe por tus obras. No porque las obras sean la salvación, sino la demostración de que la salvación se ha producido en mi corazón. Entonces, Santiago hace una síntesis muy bonita de eso, ¿no? La practicidad. Al final, si estás con Dios, se tiene que notar. Vamos a Isaías 60. Aquí hay unos versículos del 1 al 3 que vale la pena leer. Hay un llamado universal, el futuro luminoso de Jerusalén. Podemos leerlo. Dice, álzate radiante, que llega tu luz. La gloria del Señor clarea sobre ti. Mira, la tiniebla cubre la tierra, negros nubarrones se ciernen sobre los pueblos, mas sobre ti clarea la luz del Señor. Su gloria se dejará ver sobre ti. Los pueblos caminarán a tu luz y los reyes al resplandor de tu alborada. Muy bien, estamos viendo aquí la segunda venida de Jesús. Uh-huh. Negros nubarrones cubren el firmamento, pero sobre los hijos de Dios resplandece la luz. Es una visión que tiene Elena White, ¿no? Y aquí está como muy bien descrita. La tiniebla cubre la tierra, se ciernen los pueblos, pero sobre ti clarea la luz del Señor. Porque en el perfecto amor no hay temor. ¿Cómo podemos hablar de la segunda venida con miedo? Es imposible. Con anhelo, con deseo, con ilusión. Con emoción. Sí, sí. Con pasión. Unas ganas. Pues eso es una maravilla. Claro, luego está la otra parte, ¿no? Pero mira, haciendo énfasis en la parte positiva, hay una parte de la acción muy bonita que habla del inicio del ministerio de Jesús citando a Isaías. Parece un mensaje tan potente este, porque cuando nosotros leemos el texto en Isaías 61, hay una parte que Jesús no leyó. Uh-huh. No leyó. Vamos a leer este, que es muy interesante. Isaías 61, versículos 1 y 2, primera parte, porque el 2 tiene dos partes. Cuando lleguemos a la segunda, ponemos la tijera, ¿vale? Y luego llega el momento de leerla. Isaías 61, versículos 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Muy bien. Y ahí Jesús pega el tijeretazo y cierra el libro. Jesús inicia su ministerio con estas palabras. Debió de ser también emocionante para él decir... La palabra se cumple, ¿no? Hoy se ha cumplido. Hoy se ha cumplido ante vuestros ojos. Pero aposta no lee el asunto de la venganza. ¿Por qué os parece? ¿No llama la atención? No era el momento. No era el momento. Yo he venido a salvar, no a condenar. A mí me gusta mucho Juan 3:16 y 17, que es que no lo leemos. Juan 3:16, 17, juntos. Porque no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Parece extraordinario. ¿Este no debería ser nuestro mensaje? Claro, el mensaje del Evangelio. Por las buenas nuevas, claro. ¿Sí? La libertad a los cautivos. ¿Sí? Todo tipo de cautividad, ¿eh? Hoy en día. Claro. Mira, os hago una confesión personal también. A mí me gusta la Biblia, me gusta la teología. Yo soy especialista en la teología práctica, ¿vale? Hay otros especialistas en la teología más densa y sistemática. No soy un especialista en profecía, me gusta. Pero hay gente que a veces dice, predicas poco de profecía. Digo, hombre, si vas a mirar todos los sermones que he dado a lo largo de la vida, he predicado muchas veces de profecía. Pero me gusta hablar del amor de Dios. Porque lo que va a cambiar la iglesia no es el miedo, no es el conocimiento de lo que va a venir solamente. Porque sin eso, dice Pablo, si tengo todo ese conocimiento y no tengo amor, de nada me sirve. Isaías habla del amor de Dios. También está la profecía, también está lo malo que va a pasar si no haces lo que... Pero lo que motiva de verdad no es el temor, no es el conocimiento de lo que va a venir, es la relación diaria, porque me puedo morir hoy, yo no lo sé. Hoy es lo que cuenta, mañana pues que venga lo que tenga que venir, pero al fin y al cabo, la venganza, es que Jesús dice, es que no os voy a hablar de venganza, es que os voy a hablar de buena noticia, disfrutar, y la buena noticia sigue. Estamos históricamente hablando, teológicamente hablando, en el día de las expiaciones, no se ha cerrado la gracia. Vamos a predicar que nos vamos a quemar todos en sapos y culebras. Bueno, a algunos en la iglesia les gusta que se predique de sapos y culebras, ¿no? Pastor, denos caña. Tú dices, escucha, que te dé caña al Señor, yo voy a predicar. La palabra de Dios es aguda y cortante, yo no necesito... Es como dices, preparas un plato, ¿no? Tú que me enseñas a cocinar muchas cosas. Y los platos están ricos en su justa medida. Si tú le añades el salero entero, te lo has cargado. Y es cuando añades la violencia a la predicación. No hace falta. No hace falta agredir a nadie. Ella sola se basta para remover conciencias hasta un extremo. Yo creo que este mensaje es el que necesitamos escuchar. Predicar desde el amor. Las buenas nuevas. Sí, señor. Claro, porque son para todos, ¿no? Las buenas nuevas son para todos. Sí. Y a veces nos comportamos de una manera un poco excluyente, ¿no? Este sí, el otro no, este no está preparado, aquel... Y tenemos muchos reparos en compartir esa buena nueva. Porque pensamos que no se va a comprender, ¿no? Pero nosotros solo tenemos que compartirla, solo tenemos que hablar de ella. Y es el Señor el que la prospera. Yo creo que la diferencia está cuando uno labra desde la experiencia, desde el estar viviendo de la mano del Señor, a cuando lo habla como una pura, una mera teoría, ¿no? Cuando lo hablas como una mera teoría, pues teorías todos tenemos una, ¿no? Y nuestra idea, tu idea puede ser tan buena como la mía. Pero cuando tú estás contando cuán grandes cosas Dios hace en tu vida, claro, la gente se sorprende, porque eso no están acostumbrados. Es como decir, así es. Esto es muy raro, eres muy raro. Las veces que me he escuchado yo eso, eres muy raro. Pues mira, yo sí. La experiencia bendita que he tenido, rareza. Porque la verdad que me he movido mucho fuera de la iglesia, en otros ámbitos, con personas no creyentes, y mi experiencia ha sido que cuando he compartido mi fe, cuando he compartido mi experiencia... En el día a día, en el decir, bueno, yo tengo la certeza de que el Señor me está ayudando y que está conmigo y que esto va a salir adelante, ¿no? En esa forma práctica de vivirla. Hubo una vez alguien que no se me olvidará que me dijo, una chica joven además, y me dijo, ¿por qué no nos hablan así en la universidad? ¿Por qué no invitan a alguien que nos hable así en la universidad? Es un mensaje que no se nos da. ¿Por qué se nos oculta? ¿Por qué no, ay, sí, no se comparte abiertamente? Cuando hablas de Pablo y del papel que sí, Pablo le atribuía a la mujer. Hablando de... Sí, me acuerdo. Qué bueno. Bueno, pues hagamos como Jesús. No tengamos miedo. Sí, tenemos un mensaje precioso. Bueno, todo lo feo está aquí también advertido para que nadie caiga en el mal de manera ignorante. Como decíamos hace unas cuantas semanas. Dios es bueno y nos advierte de dónde llevan algunos caminos, solo faltaría. Desde luego. Solo faltaría. Como cualquier padre hacemos con nuestros hijos, hija. Ven con cuidado, que por ese camino no te va a conducir nada bonito, ¿eh? Y luego está ahí, sí que podemos leerlo, la parte 2, ¿no? Versículo 2, la parte B. Sí que está el día de venganza. Pero mira, viene mezclada con otra cosa. ¿Lo puedes leer? Sí. Y el día de venganza, el del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Es que es muy raro que el Señor diga algo que va a ocurrir feo sin que haya una parte buena ahí. Porque el día de la justicia contra el mal y los que han hecho el mal con crueldad es también el consuelo para los que lo han sufrido. Pero Satanás siempre se las arregla para que... Veamos solo una parte. Solo una distorsionada. Parte. Bueno, es que el vocabulario a veces es muy limitado, ¿eh? Claro. Para expresarlo todo. Entonces, imposible. Bueno... Hablamos de venganza, pero... Y es lenguaje humano. Es lenguaje humano. Mm. Me encantaría leer. Yo sé que queda cita? Poquito tiempo. Sí, justo. La tengo. Pues, cita de Elena White, leer. Sí. Muy bien, adelante. Bueno, dice, Jesús estaba delante de la gente como un exponente vivo de las profecías concernientes a él mismo. Explicando las palabras que había leído, habló del Mesías como un aliviador del oprimido, liberador de los cautivos, sanador de los afligidos, restaurador de la vista a los ciegos y revelador de la luz de la verdad al mundo. Su actitud impresionante y algo maravilloso, y el maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. El flujo de la influencia divina quebrantó toda barrera. Como Moisés, contemplaban al invisible. Mientras sus corazones estaban movidos por el Espíritu Santo, respondieron con fervientes amenes y alabanzas al Señor. Qué bonito. ¡Fua! Me hubiera encantado estar allí. Sí. Escuchar esto de sus labios, sí. La carne de gallina solamente de leerlo. Sí. Pero qué bien leerlo porque nos trasladamos a esa situación y a ese tono que Jesús ponía en todo lo que hacía, ¿no? Destacamos tres pensamientos. Tres pensamientos, con esto terminamos. Para mí es quedarme con ese regalo. Para mí es el regalo. Es lo que me ayuda al día a día. Es lo que me motiva a pensar que no soy merecedora de nada, que me considero pecadora y que, sin embargo, Él me ama sin condición ninguna. Y que ya la pelota está en mi tejado, ¿no? Amor sin condiciones. Directamente, soy, depende de mí. Amor sin condiciones. Bueno. Yo me quedo con el pacto. Venga. El pacto de Isaías 59, que a mí me tocó mucho. Que es para todos. Sí, bueno, pero sí, este caso sí. Era para mí. Cuando lo leí me lo estaba diciendo a mí. Dice, y este será mi pacto para contigo, Dani. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Qué bonito. Yo me quedo con la buena noticia y el hecho de que predicar el Evangelio es un placer y que tenemos que predicarlo desde el amor, desde el respeto, desde la sensibilidad y desde el disfrute. Gracias por haber colaborado y haber dejado que el Señor hablara a través de vosotros en esta escuela sabática, la 12 ya, el deseado de todas las gentes. Próximo tema. Último tema, el tema número 13, el nuevo nacimiento del planeta Tierra. ¿Cuántas cosas surgen a la cabeza? Precioso ese tema. Precioso. Lo vamos a disfrutar. Muchas gracias. Besos a los dos. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Que Dios te bendiga.